Miro tus labios color cerezas, tus ojos verdes como aguamar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Estamos haciendo lo mejor un día. Coronados. Mira tus labios color cerezas, tus ojos verdes como aguamar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como aguamar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor, ay, amor, ay, amor! ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Ay, amor, ay, amor, ay, amor! ¡Te espero! Va caminando por la ciudad, dejando heridos los corazones de los muchachos en la peatonal. Esa es la chica que vi a mí. Va caminando por la ciudad, dejando heridos los corazones de los muchachos en la peatonal. ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor, ay, amor, ay, amor! ¡Te quiero! Ay, amor, ay, amor, ay, amor, te espero. Ay, ay, amor, ay, amor, ay, amor, te quiero. Ay, ay, amor, ay, amor, ay, amor, te espero.